Y si resultara que la inmensa mayoría de las personas que abren su factura de la luz este mes están pagando hasta un 90% de más. Madre mía, un 90% es muchísimo. Es una barbaridad. Y lo peor es que sería pura y simplemente porque, bueno, porque no saben interpretar un papel. Claro, el famoso papelito. Eso es. Hablamos de un documento que llega religiosamente cada 30 días. Genera una punzada de dolor casi instantánea, se mira el abultado número final, uno suspira y se paga ciegamente. Es una reacción humana fascinante si lo pensamos bien. Ajá. Porque ante un documento que parece diseñado con la jerga de un físico nuclear y la estructura de un contrato legal, pues la respuesta más natural es evitar el análisis. Totalmente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Se asume que la electricidad es una especie de peaje mensual inevitable por vivir en el siglo XXI y se prefiere cumplir con el pago antes que enfrentarse a esa complejidad que intimida bastante. Y precisamente por eso el análisis de hoy es tan pertinente. En este análisis vamos a desgranar un conjunto de fuentes que giran en torno a una metodología muy concreta. Un programa educativo que han bautizado como De la factura eléctrica al ahorro solar. Y la promesa sobre la mesa no es hacer pequeños ajustes o, no sé, ir apagando las luces del pasillo. Ya, la típica recomendación. Las fuentes afirman que el conocimiento técnico de este programa puede reducir la factura eléctrica entre un 50 y un 95%. ¡Qué fuerte! Además, expone cómo esta misma información está creando un modelo de negocio en pleno auge. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Porque afirmar que entender un papel puede recortar un gasto vitalicio a la mitad, son palabras mayores. Lo son. Y lo que hace que este tema merezca un análisis exhaustivo es que conecta la frialdad de los datos económicos y matemáticos con el comportamiento humano frente a la incertidumbre. Claro, el factor psicológico. Totalmente. A ver, la tecnología de los paneles solares lleva décadas existiendo. El verdadero problema que identifican nuestras fuentes no es tecnológico, sino de interacción. A ver, explícame eso. Es el abismo, ese vacío enorme que existe entre el consumidor y la comprensión de su propia demanda energética. Pero a ver, antes de hablar de paneles relucientes en los tejados y retornos de inversión estupendos, hay algo que me genera bastante escepticismo al leer el material. Dispara. Las fuentes señalan que el principal problema es la propia factura y la desinformación, y mencionan tres razones por las que la gente pierde dinero mensualmente. La primera dicen que es no entender los cargos, pero ¿realmente es tan difícil? Pues la verdad es que sí. Quiero decir, uno gasta más luz, paga más. Parece una regla de tres simple, ¿no? Ojalá fuera una regla de tres simple, de verdad. Pero la mecánica de la facturación eléctrica es mucho más intrincada. Desglosemos los componentes, que es justo lo que el consumidor medio ignora. Vale, te sigo. Una factura estándar no cobra un precio único por lo que se consume. Generalmente está dividida en varias partes. Hay un cargo fijo, que es el coste por estar conectado a la red. Independientemente de si enciendes una bombilla o te vas de vacaciones. Eso es. Y luego está el cargo variable, que es la energía consumida. Pero aquí viene la trampa, que muchos desconocen, especialmente en los mercados de Latinoamérica, que es donde se centran nuestras fuentes. El precio del kilovatio no es lineal. ¿A qué te refieres con que no es lineal? ¿Hay escalones de precio o algo así? Exactamente. Funciona mediante un sistema de tarifas escalonadas. Hay un bloque de energía básica que está subsidiada o que, bueno, es más barata. Ajá. Si el hogar o el negocio supera ese umbral básico, el precio de los siguientes kilovatios se dispara exponencialmente. Y la gente no sabe en qué escalón se encuentra. Ostras. No sabe a qué hora del día la energía le cuesta el triple. Y por lo tanto, no sabe qué parte específica de su consumo es la que está inflando ese número final. Pues eso cambia la perspectiva por completo. Es como ir al supermercado y que los primeros 5 litros de leche te cuesten 1 euro, pero el sexto cueste 10 euros y absolutamente nadie te avise en la caja. Tal cual, una sorpresa muy desagradable. Y las fuentes también mencionan una segunda razón para este derroche mensual: el miedo a invertir mal. Y claro, aquí sí que empatizo totalmente, porque instalar paneles solares implica un desembolso que, según el material, ronda entre los 3.000 y los $5.000. Una pasta, vamos. Nadie quiere jugar a la ruleta rusa con $5.000. Esa es la barrera psicológica fundamental. Hablamos de un capital importante que requiere mucha planificación. Y el miedo está completamente justificado. Ya te digo. Porque nos lleva a la tercera gran razón de esta sangría económica, que es la ausencia de asesoramiento personalizado. Claro, el vendedor quiere vender. Exacto. El sistema tradicional de venta de paneles solares a menudo se basa en vender la instalación más grande posible, no en enseñar al consumidor a hacer cálculos específicos para su patrón de consumo particular. Y aquí me surge una duda genuina sobre las intenciones detrás de todo esto. Porque, al leer sobre esta falta de transparencia, ¿no da la sensación de que las compañías eléctricas diseñan estas facturas de forma deliberadamente confusa? Es una teoría muy común, sí. Da la impresión de que utilizan jerga técnica y estructuras de precios bizantinas, precisamente para que nadie pueda buscar alternativas reales. Lo fascinante de esto es que la intención original, ya sea un diseño maquiavélico o simplemente incompetencia comunicativa por parte de la empresa, acaba siendo irrelevante para el bolsillo del consumidor. El resultado es el mismo, Maya. El efecto práctico es idéntico. Se toman decisiones genéricas para problemas que son hiperespecíficos. Un hogar de 5 personas con varios ordenadores y frigoríficos tiene una curva de consumo completamente diferente a la de una pequeña panadería, por ejemplo. Claro, la panadería usa hornos industriales por la mañana. Eso es. Aplicar una solución genérica a ambos casos es francamente una receta para el desastre financiero. Y hablando de recetas, hay un punto en el material que me dejó pensando. Se hace muchísimo hincapié en el problema geográfico. Sí, un punto crítico. Se menciona que buscar en Internet cosas como cómo ahorrar con energía solar es peligroso, porque la información suele estar en inglés o basarse en parámetros del mercado europeo. Y afirman que aplicar eso en América Latina es literalmente como intentar cocinar comida mexicana siguiendo una receta italiana. Una metáfora buenísima. Es muy visual, sí. Pero ¿por qué los números cambian tanto? Al fin y al cabo, un frigorífico necesita los mismos vatios para enfriar en Madrid que en Bogotá, ¿no? El frigorífico consume lo mismo, efectivamente. Lo que cambia drásticamente es el ecosistema a su alrededor. A ver, explícame eso. Hay tres variables críticas que invalidan esa receta extranjera de la que hablas. Primero, la irradiación solar. Las horas de sol pico en Europa Central no se acercan ni de lejos a las de ciertas regiones de México o de Colombia. Tiene sentido. Segundo, la regulación de la red eléctrica, lo que en el sector llamamos el balance neto. Ajá. Las leyes sobre cómo la compañía eléctrica local te compensa económicamente por la energía que los paneles producen, pero que tú no consumes en ese momento, varían enormemente de un país a otro. Claro, te pueden pagar una miseria. Exacto. Y tercero, los costes de importación y los aranceles de los equipos. Si se hace un plan financiero utilizando el retorno de inversión promedio de Alemania para una casa en Perú, pues el cálculo fallará por años de diferencia. Vale, entonces el problema base es una mezcla bastante tóxica. Facturas incomprensibles, precios escalonados que castigan el alto consumo, miedo a perder los ahorros y, encima, el uso de datos geográficamente incorrectos. Un cóctel perfecto para perder dinero. Totalmente. Si le damos la vuelta a esto, ¿qué pasa cuando alguien al fin usa los ingredientes locales correctos y hace las matemáticas bien? Porque las fuentes hablan de márgenes de ahorro que, sinceramente, suenan casi a ciencia ficción. Ya, lo de reducir la factura entre un 50 y un 95%. Eso es realmente posible. Desde una perspectiva puramente matemática, esos porcentajes son absolutamente viables. Y el mecanismo para lograrlo es justo lo que hablábamos antes sobre los escalones de precio. Ah, vale. Los tramos caros. Eso es. La clave no siempre es generar el 100% de la energía que uno consume. La magia financiera ocurre cuando los paneles solares eliminan la dependencia de esos kilovatios superiores, los más caros de la tarifa. Entiendo. Al afeitar, digamos, la parte superior del consumo, la factura no baja de manera proporcional, sino drástica. O sea, si se elimina solo el 20% del consumo total, pero resulta que ese 20% correspondía a los kilovatios de lujo, ¿el impacto en el precio final puede ser bestial? ¿Del 60% o más? Exactamente. Las fuentes dan ejemplos muy concretos sobre esto. Mencionan familias que pasan de pagar $200 a tan solo 20, o negocios que bajan de $800 a $300. Así es. Y si conectamos esto con el panorama general de la inversión, la métrica que realmente importa es el ciclo de vida de ese capital. ¿A qué te refieres? Pues que reducir $180 al mes equivale a más de $2,100 al año. Las fuentes indican que, con el cálculo adecuado, el desembolso inicial de los paneles se recupera en un promedio de 4 años. 4 años para recuperar la inversión. Sí. Y asumiendo que los paneles no son eternos, ¿cuál es su esperanza de vida real para saber si todo este esfuerzo merece la pena? La industria estándar sitúa la vida útil operativa de un panel solar entre 20 y 25 años. Y ojo, manteniendo un nivel altísimo de eficiencia. Ostras, 25 años son muchos años. Claro. Esto significa que tras esos 4 años de amortización, el sistema proporciona hasta 2 décadas de generación de energía cuyo coste marginal es prácticamente cero. Una locura. Es una retención de capital masiva que, de otro modo, pues se habría transferido mes a mes a la compañía eléctrica. Pero a ver, ¿no podemos ignorar las historias de terror? Porque todos conocemos o hemos leído casos de personas que invierten esos $5,000 en paneles solares y años después siguen pagando facturas altísimas y nunca ven ese retorno. Es cierto, ocurre. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Imaginemos a alguien que compra un camión de 18 ruedas, enorme y carísimo, solamente para ir a comprar el pan los domingos. Buena analogía. A nivel mecánico, el camión funciona, llega a la panadería sin problemas, pero a nivel financiero es una absoluta ruina. Si el instalador convence al cliente para poner 20 paneles, cuando en realidad solo necesita 8, entiendo que el ahorro mensual se lo come el coste inicial, ¿no? Esa analogía del camión ilustra a la perfección el problema del sobredimensionamiento. Los fracasos estrepitosos en este sector ocurren cuando se altera el orden lógico. Es decir, empezar la casa por el tejado. Literalmente. La gente toma la decisión de compra, elige el hardware, antes de auditar los números de su propia factura. Si se instala un sistema sobredimensionado, se está gastando un capital enorme en generar un exceso de energía. ¿Qué ruego no usas? Que no usas. Y aquí vuelve a entrar la normativa local. En muchos países, la red eléctrica no te paga a precio de oro esa energía sobrante que tú inyectas. La paga unos pocos céntimos. Así que has comprado equipo muy caro para vender energía muy barata. Es como comprar mercancía a 10 euros para revenderla obligatoriamente a 1 euro. Una sangría silenciosa. Exactamente. Y el caso contrario también es un fracaso absoluto. Comprar de menos. Sí, comprar el sistema más barato y pequeño por miedo, quedarse corto y descubrir el mes siguiente que el hogar sigue consumiendo energía en el escalón más caro de la tarifa de la compañía eléctrica. Vaya tela. Por eso, la regla de oro que se extrae del material es clarísima. La instalación física debe ser siempre la consecuencia del análisis matemático, nunca el punto de partida. Esa necesidad de precisión matemática nos lleva a la segunda parte de nuestras fuentes. Y tengo que confesar que de esto no lo vi venir en absoluto. Es un giro interesante. Porque toda esta fricción, el miedo de los consumidores, la complejidad de la factura, genera de forma indirecta una oportunidad de mercado tremenda. Hablan del negocio oculto de la transición energética. Es un efecto secundario inevitable. Cuando existe una asimetría de información tan grande entre un producto necesario y un consumidor asustado, surge un mercado. Para intermediarios, claro. Intermediarios que aporten claridad. Y las fuentes nos dan un dato macroeconómico fundamental aquí. El sector solar en América Latina experimenta un crecimiento sostenido del 16% anual. ¿Un 16%? Eso es una barbaridad. Implica que hay miles y miles de personas queriendo dar el salto para huir de las facturas infladas. Sí. Pero, como hemos establecido, se topan con el muro de los $5,000 y la total incapacidad de calcular su retorno de inversión. Y ahí es donde el cuello de botella se convierte en un nicho de negocio puro y duro. Existe una demanda real de personas dispuestas a pagar por asesoría. Quieren a alguien imparcial. Eso es. Quieren que alguien externo, que no tenga el incentivo perverso de venderles el sistema más grande posible, evalúe su factura, haga las matemáticas geográficamente correctas y les diga de forma honesta si les conviene o no dar el paso. A ver, un momento. Si el cuello de botella es simplemente auditar una factura y aplicar la matemática correcta, ¿me estás diciendo que alguien podría montar un negocio de asesoría rentable sin haber tocado un panel solar en su puñetera vida? Te lo estoy diciendo. Suena un poco temerario pensar que alguien sin conocimientos de ingeniería eléctrica, empalmes o voltajes, pueda meterse asesor en el sector de las energías renovables. Suena contraintuitivo al principio, sí. Pero si conectamos esto con el panorama general de la economía de la información, tiene todo el sentido del mundo. El valor que proporciona este asesor no es técnico, es estrictamente financiero. Claro, son números. El cliente no paga por saber cómo atornillar el panel al tejado. El cliente paga por la certeza matemática que le evita cometer un error de $5,000. La habilidad de leer una estructura tarifaria compleja y proyectar un retorno de inversión requiere agudeza comercial, no una titulación en ingeniería. Es una especie de arbitraje de conocimiento. Yo te pago $200 por tu informe para no perder 3.000 comprando paneles que no necesito. Exacto. Es fascinante, de verdad. Y esto nos lleva directamente al núcleo de las fuentes, a la herramienta diseñada para llenar este vacío de conocimiento, el programa de la factura eléctrica al ahorro solar. Analicemos la anatomía de esta solución. Los datos duros del programa indican que tiene un coste de $49.99. Ajá. Se establece como un pago único, eliminando explícitamente el modelo de suscripciones o mensualidades recurrentes que, sinceramente, tanta fatiga causa hoy en día. $49 es un punto de entrada muy agresivo, muy asequible. Pero la pregunta es, ¿cómo estructuran ese conocimiento tan complejo para que sea digerible? Porque no me imagino a un pequeño comerciante o a un ama de casa dedicando meses a estudiar curvas de tensión en su tiempo libre. Es que no hace falta. Las fuentes subrayan que la fricción de entrada es mínima. El formato es autogestionado, lo que permite asimilar el contenido al ritmo del usuario. A tu bola, vaya. Sí, y el material indica que, en promedio, se requiere apenas un fin de semana para completarlo. ¡Ostras! ¿En 2 días? Además, se otorga acceso vitalicio. Esto es crucial porque las regulaciones y las tarifas eléctricas cambian con los años y poder volver al material de referencia tiene un gran valor utilitario. ¿Y para mitigar aún más el riesgo? Ofrecen una garantía de devolución incondicional de 7 días. Básicamente, eliminan la barrera psicológica de la que hablábamos antes. Si en un fin de semana uno ve que las matemáticas le superan o que no se entera de nada, devuelve el programa y aquí no ha pasado nada. Cero riesgo financiero. Aún así, me sigue intrigando el PEMario. ¿Cómo preparas a alguien sin experiencia técnica en apenas 3 días? La pedagogía se apoya en 3 pilares muy pragmáticos. El primer pilar ataca la ignorancia base. Es decir, enseña a desentrañar la factura eléctrica actual. Leer el dichoso papelito. Exacto. Se aprende a identificar qué se paga por potencia fija, qué por energía variable, dónde están los impuestos ocultos y, lo más importante, cómo detectar esos temidos escalones de consumo. Los que te disparan el precio. Se utilizan casos de estudios reales de mercados clave, como Colombia, México, Perú y Argentina, aportando ese contexto local que siempre faltaba. O sea, lo que decíamos de tirar la receta italiana a la basura y usar los ingredientes locales de una vez. ¿Y el segundo pilar? El segundo pilar es la maquinaria matemática en sí. ¿Cómo dimensionar un sistema solar basándose estrictamente en los datos extraídos de la factura del pilar 1? Ajá. Aquí es donde se calcula la viabilidad de real para evitar comprar el famoso camión de 18 ruedas del que hablabas. Y por último, el tercer pilar despliega la vertiente de negocio. Enseña cómo empaquetar este conocimiento adquirido para ofrecer servicios de consultoría y auditoría a terceros. Así que, si nos detenemos a reflexionar sobre lo que significa todo esto, la asimetría entre el coste y el beneficio potencial es brutal. Pensemos en el retorno de inversión de esta formación concreta. Las matemáticas son muy favorables. Ya te digo, si una persona invierte esos $49, dedica su fin de semana, audita su propia factura y toma una sola decisión informada que le ahorra $200 en su próximo recibo de luz... Ya está pagado. Es que la formación entera se ha amortizado 4 veces en 30 días. Es un multiplicador instantáneo del capital. Esa es precisamente la perspectiva adecuada para evaluar cualquier adquisición de educación financiera. La pregunta rara vez debería ser ¿cuánto cuesta acceder a la información?, sino ¿cuál es el coste invisible y perpetuo de ignorarla? Claro, lo que pierdes por no saber. La tendencia macroeconómica a nivel mundial nos advierte que las tarifas de los servicios básicos no tienden a bajar de forma permanente. Cada mes que un consumidor retrasa la comprensión de su gasto energético es un mes en el que sigue alimentando una fuga de capital irremediable. Es un sobrecoste continuo, silencioso y agotador, la verdad. Bien, creo que para cerrar este análisis es fundamental hacer una recapitulación clara de todo el terreno que hemos cubierto hoy. Me parece perfecto. Primero, el mito de la complejidad insuperable de las eléctricas debe desaparecer. Ese papel en el buzón no es un enigma irresoluble, es simplemente un desglose de precios escalonados que castigan el exceso. Y entenderlo es el paso cero para dejar de perder dinero a espuertas. Tal cual. Segundo, la transición hacia la energía solar no funciona aceptando el presupuesto más grande que te ofrezca un instalador, sino que depende al 100% de una personalización matemática basada en tu geografía y tu consumo local. Ese es el concepto que debe primar por encima de todo. Los números deciden el hardware. Y finalmente, hemos visto cómo el miedo y la confusión frente a este proceso han creado una brecha enorme en un mercado que crece al 16% en Latinoamérica. ¿Qué se dice pronto? Un espacio perfecto para un nuevo modelo de asesores independientes, gente que aporta tranquilidad financiera antes de que se instale un solo panel en el tejado. Totalmente cierto. La energía en nuestras vidas no es un lujo que podamos recortar fácilmente. Es un gasto estructural y perpetuo. Y permitir que la ignorancia dicte los términos de ese gasto es, literalmente, dejar que una fuga drene las finanzas del hogar o de la empresa mes a mes, año tras año. Y fíjate que obtener el conocimiento detallado en programas como el que hemos desgranado hoy funciona como un escudo defensivo indispensable en la economía moderna. Un escudo vital. Y obtener ese escudo requiere una inversión inicial de tiempo y dinero que resulta minúscula en comparación con los miles de dólares de ahorro proyectados a lo largo de las próximas décadas. El riesgo de aprender es nulo comparado con el riesgo de no hacer absolutamente nada. Una conclusión contundente y muy cierta. Y para dejar a cualquiera que nos escuche pensando un poco más allá de los paneles solares y los kilovatios, me gustaría lanzar una reflexión final sobre esto último. A ver. Si dominar las matemáticas básicas detrás de una sola factura puede recuperar miles y miles de dólares a lo largo del tiempo, ¿qué otras fugas de capital gigantescas se están permitiendo en nuestras rutinas diarias, puramente por pereza mental o por miedo a leer la letra pequeña de todos los servicios que damos por sentado? Ahí lo dejo.